vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. Y la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Jinete, versión Enrique Bunbury. Supongo que será una sorpresa para muchos. ¿La música mexicana fue un descubrimiento de tuyo de siempre o corresponde a pisar las calles de ese país increíble? No, yo creo que México y la música mexicana para mí fue un descubrimiento de cuando aterricé por primera vez en ese país. Fue en el 90 o 91. Íbamos a hacer promoción y la verdad es que para mí fue una sorpresa llegar ahí, pisar el aeropuerto de México y sentir una sensación realmente especial, ¿no? Sentir como que pertenecía o que había algo de mí que había pertenecido a ese país. Y la verdad es que empezó a gustarme todo, la comida, la música, la gente, las mujeres, todo me gusta de México, hasta el DF. ¿Llegaste de noche? Llegué de noche. Eso es impresionante. Y es impresionante, ya solo ver el mar de luces que... Sí, y que cómo es... se va, la viene acercando entre las montañas, los antiguos volcanes, ¡wow! Y es un milagro que un avión pueda aterrizar casi prácticamente en medio de la ciudad, con todos los edificios que hay ahí, y que el avión, pues que no estás aterrizando a las afueras, sino que estás aterrizando en medio. Es ya, yo creo que ya es un milagro que no se estrellen más aviones de los que se han debido estrellar. Es cierto. ¿Aprendiste enseguida los poderes curativos del tequila? Yo no sé si curativos o no, pero desde luego hicieron mella en mi hígado durante una buena temporada. Ahora lo tengo más controlado. Estamos aquí con Enrique Bumburi para hablar de música, algo que en los últimos tiempos hasta es raro, ¿no? A los músicos se les pide hablar de cualquier otra cosa que no sea de música, ¿no? Yo últimamente he tenido así una de estas grandes depresiones y he dicho, nunca más vuelvo a hablar de algo que no sea música. Pero es que es imposible, porque es que no depende solo de ti, es que en realidad si no tienes que estar diciendo no a todo el mundo. La gente prefiere que hables de ETA, del SIDA, de tu opinión política, de cualquier cosa, antes de que de música, porque realmente de música yo creo que a nadie le interesa. Aquí sí, y estoy seguro que a los oyentes de Radio 3 sí. Yo querría preguntarte por los discos o el artista que te hizo implicarte, meterte de formativa en la música. Elvis Presley. Fue además con 7-8 años cuando vi King Creole, que para mí es la mejor película de Elvis Presley. No solo por su calidad cinematográfica, sino por su música. Creo que es la mejor banda sonora de Elvis Presley también. Y el director Michael Curtis, el de claro, Casablanca. Creo que tiene todos los elementos, incluso Elvis Presley, dentro de sus pocas cualidades como actor, creo que es la película donde mejor está. Y la verdad es que a mí me dejó sorprendidísimo. Me he traído un disco que además no es precisamente de el King Creole, porque no lo tenía en casa, lo tenía por ahí guardado, almacenado. Pero bueno, a mí de Elvis me gusta todo, me gusta hasta las peores bandas sonoras. Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm going to treat. Son un poco el origen del trip hop, y esto es Revolutionary Dub Warriors. La música dub es algo muy reciente en mí y me encanta. Además citan el Tao en el disco, o sea que perfecto. Y esto es Rap Dub. Y es una producción de Adrian Sarwood, imagino, ¿no? Pues no lo sé. Vamos a mirarlo, ¿no? Edición especial de El Ambigú de Radio 3 con Enrique Bumburi como DJ invitado. Enrique, tú regalas música y supongo que también te gusta que te regales música, ¿no? Por supuesto, música y libros, el mejor regalo. Ajá. Y si alguien quisiera acertar y regalarte pues la música que más te interesa, ¿qué podría ser? Bueno, ahora lo que más me interesa son esta comunidad india que está mezclando sonidos de la India con loops y con el ambient. Pues desde Nitin Sonen a Talvin Singh, Asian Dub Foundation y toda esta pandilla que son de Londres. Y bueno, Nitin Sonen en concreto a mí me encanta, es un gran descubrimiento y solo tengo un álbum, me falta el otro. El personaje es Nitin Sawhney o algo sí, así, ¿no? Algo así, yo lo pronuncio como puedo. El tema se llama Canción Bengalí y aparece en una recopilación que se titula Ambien Ibiza Volumen 2. ¿Tú eres mucho de ir por de ir a discotecas y de vivir ese tipo de experiencias? La verdad es que no. Muy pocas veces voy a discotecas. A mí me gusta mucho la música electrónica, pero la disfruto mucho en casa. No creo que sea necesario el bailarla. Uh-huh. ¿Y a Ibiza has ido con frecuencia o nunca has ido? Solo he ido a tocar. Solo he ido a tocar. Y además, siempre han sido actuaciones bastante desastrosas. ¿Sí? Sí. No sé por qué. ¿No conecta los biorritmos con la isla? No, yo creo que es que no conecto yo con las islas, porque también me sucede en Canarias, que no acabo de hacerlo bien. Me alegro de conocer a alguien que tenga también esos problemas de... Yo no aguanto mucho en una isla, estoy un primer día muy bonito, segundo día si la isla es pequeñita, y al tercer día estoy ya subiéndome por las paredes. Sí, claro, y consultando cuál es el siguiente avión y si tienen... asientos libres. Quisiera hacerte una pregunta. Tú que eres, y esto se agradece, un gran consumidor de música, cuando escuchas determinados discos dices, me gustaría hacer una canción de una versión de esta canción, pero supongo que habrá algún caso en el que no te, por respeto o por miedo, no te atreves, ¿no? Bueno, es que hay mucha música de gente que sé positivamente que soy incapaz de llegar a ni siquiera rozar la suela del zapato de la calidad que tienen, ¿no? Pues en el caso de este que he seleccionado yo, que es Tim Buckley, pues es que las características vocales de este señor son tan impresionantes que, bueno, es ridículo que ni siquiera me atreva. De todas formas, coincidís en que ambos cantáis sobre asuntos carnales, especialmente Buckley en este disco, y tú también haces bastantes referencias a encuentros sexuales. Claro, claro, claro. No, de hecho es lo que más me gusta de Buckley, es que me parece que es un tipo muy, muy dramático y pasional. Es un tipo que no se avergüenza para nada llegar a límites insospechados con su voz, ¿no? Why I cheated on you. Well, I had to be a hunter again. This little man had to try to make love feel new again. Cause there's just a few things, honey, fantástico, Tim Buckley, con este dulce entrega, Sweet Surrender. Un descubrimiento reciente para ti, lo de Tim, ¿o le llevas escuchando mucho tiempo? No, a Tim Buckley lo llevo escuchando hace muchos años. No sé hace cuántos, pero por lo menos 8 o 9. Y creo que incluso, a pesar de que no te atreverías a hacer este tema, te estás atreviendo a hacer otro de Tim Buckley, ¿no? Sí, la verdad es que cuando he dicho eso, luego inmediatamente he pensado, pues estoy mintiendo, pero me estoy atreviendo con otra, pero es bastante más sencilla, que es el Song to the Siren, y además pasado por el tamiz de This Mortal Coil, que hacían la versión fantástica, cantada por esta chica, me voy a acordar, la de Cocteau Twins, Elizabeth Fraser. Y eso, para interpretarlo en directo, ¿qué lo harías? ¿Al principio del concierto, en mitad del concierto, final del concierto? Al final. Pero hay que cansarlos un poco primero. Seguimos. Me gustaría preguntarte si para tu gusto hay músicas alucinógenas que te transporten a otro nivel de conciencia. Pues sí, de hecho, además es el tipo de música que más me gusta, ¿no? Tanto en la música árabe, la música india. Y dentro de la música rock, yo lo que destacaría, desde luego, es la psicodelia y el krautrock. Ajá. Todo lo que ha sido el rock alemán de los 70. Y has traído un disco de mi grupo favorito alemán, por lo menos de esa generación. Del disco se llama, ¿cómo se llama? Ege van Jassy, ¿no? Ege van Jassy, digo yo. La verdad es que es una pena que hayas elegido discos con temas tan largos, ¿no? Sí, pero claro, es que a mí me gusta mucho la música hipnótica y para llegar a ese estado de hipnosis lo que necesitas es mucho tiempo, ¿no? Una anécdota de Can. Caroli, el guitarrista, estuvo durante una época viviendo un par de noches en casa de un amigo aquí en Madrid, y cuando se marchó descubrió que le había saqueado todo el botiquín y se había tomado todas las medicinas juntas. Un animal, un verdadero animal. Hablemos de gente próxima. ¿Hay algún disco de algún compañero de generación que te produzca sana o no sana envidia? Bueno, yo creo en este caso sana envidia, porque me encantaría tener el talento que tiene este tipo, ¿no? Es un descubrimiento, esto sí que es muy reciente, siendo que es un tipo que lleva tantos años haciendo música, que es Fito Páez, y que desgraciadamente aquí en España lo conocemos muy poquitos, ¿no? Ojalá se dé más a conocer. Pero sé que sabes la historia que hay detrás de esta canción, ¿no? Pues sí, es una historia muy triste, porque creo que entraron en casa de las tías de Fito Páez, asesinaron a las tías, y esta es la canción que escribió posteriormente, creo que esa misma noche o al día siguiente. Ciudad de pobres corazones. Durísima canción y gran personaje, Fito Páez. ¿La has llegado a conocer? No. Te va a encantar, te va a encantar. Es como un dinamita pura y natural. Es su propio, su forma de entregarse es abrumador y realmente te seduce. A mí lo que me ha seducido es la capacidad musical que tiene este tipo, porque con una formación tan clásica, realmente la sensibilidad que tiene para hacer tanto rock como otros estilos musicales más cercanos al jazz o incluso a orquestación clásica en este disco, en el Euphoria, que es el último. Uh-huh. Vamos con algo de lo que hayas descubierto últimamente de música que te ha llamado la atención y que te haya obsesionado. Pues el último descubrimiento es este grupo que se llama Fluke y me entusiasman las programaciones. Ahora estoy muy metido dentro de la música electrónica, me gusta muchísimo y me parece apasionante. Aparte que me parece preciosa la portada y todo el diseño. Acabamos de descubrir además que Fluke significa chiripa y eso los hace un poco más entrañables, ¿no? Una recomendación de Enrique Bumburi. Enrique, cuando he comentado a gente que ibas a estar en este programa, ha habido gente que todavía se dice, pero ¿cómo llevas a Enrique? ¿Todavía te encuentras con ese tipo de prejuicios de gente que no te perdona quizá el éxito o determinados excesos? Todavía existe gente así. Ajá. No es un problema mío, en todo caso. Yo debería mencionar que hay algo que siempre me ha encantado de Enrique, y es que constantemente está leyendo y escuchando música, que hablas, te encuentres con él y siempre tiene descubrimientos, siempre tiene libros y discos a su lado, y eso, aunque parezca mentira, no es lo habitual en el rock español. A mí me da la sensación de que muchos músicos españoles piensan que basta con los discos que escucharon en su juventud y ya tienen toda la información necesaria para una carrera. ¿Tú qué piensas de esa actitud? Bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Yo lo que pienso es que conforme más discos voy comprando y poco a poco me voy haciendo con una buena colección, más me doy cuenta que me falta cantidad de música por descubrir. Pues como antes estábamos hablando, yo que sé, del jazz, del bebop, son descubrimientos para mí muy recientes donde nunca me había metido y de repente encuentro hay un terreno impresionante donde que tengo cantidad de cosas por descubrir. O la música árabe, por ejemplo, cantidad de discos. Por no hablar del rock and roll, que ya es una cosa que me parece un terreno tan imposible de abarcar todo, que obviamente ya voy dejando los 60 como imposibles o los 70 y me voy centrando un poco en lo que sale últimamente. Uh-huh. No sé, la verdad es que el que piensa que ya tiene suficiente es un ignorante. Ajá. Coincido totalmente contigo y, por ejemplo, lo que dices de la música árabe es como un universo tan grande, tan, tan monstruoso, y encima pues tienes problemas de que no sabes ni leer muchas veces el nombre del artista, y es bastante desconcertante. Yo quisiera hacerte ya para terminar esta edición del Ambigu para dos una pregunta que quizás suene un poco morbosa o siniestra. ¿Te has planteado qué música, qué canción te gustaría que sonara en tu entierro? Que espero que sea lejísimos. La verdad es que me dará igual en ese momento, ¿no? Pero ya como la pregunta en sí es tan siniestra, pues vamos a poner algo siniestro de verdad. ¿Y quién mejor que el amo de la música oscura? Nick Cave, Tupelo. Gracias, Enrique. إذاعة إسبانيا الوطنية، المحطة الإذاعية الثالثة. La locutora árabe ha dicho. Radio Nacional de España, Radio 3. Músicas posibles. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. En Radio Nacional de España, Radio 3. La etiqueta invisible.